gracias a ellos sonando en todo el país. Hoy con un DJ invitado increíble, DJ Kairuz. Señoras y señores, bienvenido Nene Malo. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano de acá para allá. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano de acá para allá. Que levante la mano, que levante la mano arriba, que levante la mano arriba. A partir de este momento empieza a sonar el sonido más poderoso de toda la República Argentina. Suena DJ Kairuz, Nene Malo. Fiestero, levanta la mano arriba porque se viene la joda. Y Darko, métele base, vamos a levantar las manos arriba y todas las manitos de acá para allá. Suena, suena, Nene Malo. La cheta. Los aplausos bien fuertes, Nene Malo. ¿Cómo están, chicos? DJ. ¿Cómo te va, Rosita? Kairuz, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo Gracias, amor. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer los agradecimientos. Sí. Antes, después mandamos todos los chivos. Ahora mandamos. Ay, mirá, Ricardo Banjai. Ahí está, tomá. Espectacular, Alejandro Bachi, Gustavo Zavala, Pacalo Odín, Cabezón, Zoluaga, Cato, Yara, Geraldine, Derco y los DJs de Mixer Zone. Y para un admirador tuyo que te ama. Te ama, te está mirando ahora Juan de los Nocheros. Rubén de los Nocheros, así que... besito grande, Rubén. Querido, te quiero, aguante los Nocheros. Queremos mandar un saludito a Juan, a Nico DJ del Bosque, a Chaco de Jessy, Disco Latina de Campana, Pancochi, Corea Disco. La próxima semana... Te cuento que la próxima semana estamos en Chaco, 27, 28, 29, Salta y Jujuy y muy próximamente bien. Entre Ríos, así que atente a la gente. Muy interior. Bien, chicos, los felicito, los Gracias. Felicito. La verdad, fuerte los aplausos para Nene Malo. Ay, el robot que me va a asustar. A adelante, está tirando algo blanco, no sé qué es esto, Hernán. Seguimos con vos, por favor.